Branca, Montecchia, el pase para allí. ¡No! ¡Doble! Impresionante, ¡doble! Argentina le ganó al campeón del mundo. ¡Tiros olímpicos del Hammer! ¡El dorado por primera vez en la historia! ¡Argentina es dorado en los Juegos Panamericanos! ¡Sí! ¡Lo ganó! ¡Sí! ¡Se pierde! ¡Lo ganó Hugo Martín! ¡Se terminó el beneficio! ¡Argentina la gana de Davis! Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! ¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta! ¡No! ¡Barrilete cósmico! ¡De qué planeta viniste! Todo esto es historia. Ahora lo que pasa y lo que pasará en Semillero Deportivo. Pero muy buenas tardes, arranca ahora sí una nueva emisión de Semillero Deportivo aquí por FM La Caterva, la radio comunitaria alternativa y popular del barrio de Barracas. Mucha información el día de hoy, se define el torneo, no va a haber un campeón esta fecha, la fecha 28 del fútbol argentino, ya que Banfield triunfó ayer frente a Rosario Central, pero Boca se disputa ahora en un ratito, en media hora, allí en Mar del Plata frente al Docivi. Una parada clave en busca del campeonato, el segundo campeonato en dos años, ya que lo había ganado el torneo pasado, el de 30 equipos, allí con el amigo Tevez. Angelici pone todas las fichas para que Boca salga campeón este año, ya que no pudo entrar a la Libertadores y es el único torneo que juega. Sin chicaneo, Boca es el torneo que tiene que ganar el equipo de Guillermo y luego sí ir a la Copa Libertadores. Así que hoy Boca frente al Docivi, partido clave para definir el torneo. Mucha información del fútbol argentino, está ganando Estudiantes, mucha polémica en Estudiantes de La Plata esta semana. Como en Boca. Tema, sí, en Boca hubo otras cuestiones, no muy futbolísticas, sino futbolistas que ya no están en el plantel. En Estudiantes hubo mucha discusión con el presidente mismo, con el que iba a ser el técnico, con una leyenda viviente del Club Pichárrata. Así que mucho que analizar ahí, vamos a estar debatiendo sobre el tema de Estudiantes. También tenemos información del ascenso, ya habíamos hablado del programa pasado sobre los ascendidos en las diferentes categorías, en la primera C y en la primera B, pero obviamente no lo voy a hacer solo, estoy acompañado de los hombres de siempre, de los Diegos del programa. Primero lo presento a él, el señor Diego Mayo. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos los oyentes, buenas tardes para ustedes, queridos compañeros. Semana movidita en Boca. Más que movida, habló Tevez con te dice Sports, se peleó con Román. Román todavía no salió a declarar. Boca tiene posibilidades de prácticamente asegurarse el torneo con un triunfo ahora en media horita frente al Docivi en Mar del Plata. También semana movidita en Estudiantes, como decías vos. Semana un poquito más tranquila en River, pero preocupante para los hinchas por la posibilidad de la venta de algunos de los jugadores referentes de Gallardo. De mucho. Jugó Independiente en la semana. San Lorenzo. Jugó Defensa y Justicia. Tenemos mucho para cortar en Semillero Deportivo. Con una notita que está bueno que el hincha de fútbol se entere de estas cosas que suceden. Sí. Quilombo en la barra del Los Andes y Temperley. Vamos a estar contando un poquito también los detalles sobre lo que sucedió o lo que puede llegar a suceder. Fecha más que interesante del fútbol argentino, y a prestar atención porque en la semana también habrá otra fecha para recuperar el tiempo perdido por la fecha de las eliminatorias. No, de la fecha FIFA. La fecha FIFA allí con los dos triunfos de la Argentina. Disturbios en todos lados, me parece, en el fútbol argentino. Sí. Con el fin del fútbol para todos oficialmente, que se va a venir en ya termina. Los próximos días, así que ya nos sacaron los visitantes, nos sacaron el fútbol gratuito, algo más le queda por sacarnos. Así que vamos a analizar eso, lo que nos están quitando aquí en el fútbol argentino. También tenemos fútbol exterior, sí. Se terminaron todos los torneos y arrancan el famoso mercado de pases. Tenemos a Dieguito Armoa, ¿cómo estás? Sí, también va a arrancar arrancó la Copa Confederaciones. Exacto. Con una victoria de Rusia, así que vamos a estar repasando sobre eso. También vamos a analizar sobre las clasificaciones a la Copa Libertadores y a la Sudamericana, los torneos y los descensos que también existen. Los descensos, ya tenemos dos descendidos a la B Nacional. Se trata de Atlético de Rafaela y Sarmiento, que sellaron de alguna forma con sus participaciones. ¿Hay un par que se salvaron ya, entonces? Y sí, hay un par que salvaron. Ayer Temperley le ganó y salió de la zona de descenso. No está completamente 1-0 ganó, sí, el conjunto gasolero. No está completamente salvado del descenso, pero sí que está fuera y depende ahora de sí mismo para quedarse en primera división. Decimos, Sarmiento y Rafaela ya están descendidos a la B Nacional a falta de las tres fechas que quedan. Quilmes y Olimpo también están en zona de descenso, pero por ahí tienen un poco de chances para poder mantenerse en primera, aunque obviamente es muy difícil para ellos. Olimpo que la tiene complicada porque muy tiene complicado. Dos fechas ahora con su equipo Independiente y contra Boca que quiere salir campeón. Más que atrás quedó entonces el debut de Sampaoli en la selección argentina, que jugó con dos defensores. Frente a Singapur, está bien, es contra Singapur, sí. Pero si lo llega a hacer en un partido en serio, yo creo que lo cuelgan del travesaño y lo dejan en desnudo un par de semanas. Sí. Porque no se puede hacer esas cosas que dicen. Muchos jugadores suplentes, obviamente, pero no, la mayoría de los jugadores. Jugó el Papu Gómez, que yo te había dicho hace unos meses. Y no hizo el Papu Gómez. Jugó, sí, es verdad. Es más, para mí Sampaoli te escuchó a vos. Dijo, lo que dijo Dieguito Armoa en FM 97.3, vamos a llevar yo al Papu Gómez. Cuando Dieguito dijo, el Papu Gómez tiene que estar en la selección, y creo que no habló nadie más y nos fuimos a un temita, sí, musical. Todos pensábamos que era el representante de Papu Gómez, claro, ¿está verdad? Pero normal. Bueno, evidentemente tuvo algo de razón, o tiene el mismo ojo que Sampaoli, salvando las diferencias económicas, que son muchas, Dieguito tiene mucho más plata que él. Y yo tengo pelo. Y, sí, sí. Sí, también te diferencia con no vos. Como vos. Claro, y bueno, ya lo estaba esperando. Gran debut también de Paredes, la selección, sí, Leandro Paredes. Y es raro, me resulta muy raro ver a la selección argentina porque... Por suerte, por sí, fin. La renovación, pero yo cuando estaba viendo los equipos de, qué sé yo, de Martino, que jugaban con tres delanteros, yo necesitaba ver a la selección un poquito más metedora. Un 5 bien de marca, Mascherano atrás... Y me parece que este equipo de Sampaoli todavía más extremista en cuanto al ataque, en cuanto a la poca defensa. Entonces bueno, no me termina de cerrar. Son gustos. Esperemos enfrentarnos, sí, que con le rivales. No, pero además de eso, esperemos a ver a la selección argentina con rivales de talla. De talla, que esté en el top 10 del mundo. Bueno, ahora lo menos contra Uruguay. Que claro, obviamente. Y en complicado. Un torneo oficial, que son las eliminatorias, sí, que encima hay que ganar porque está en juego todavía el pase de Argentina al Mundial de Rusia. Como decía, la Copa Confederación ya comenzó y tenemos también básquet. Terminó la NBA Golden State campeón, pero se vienen los famosos rumores, los agentes libres, los mercados, sí, de pases. ¿Qué pasa con LeBron James? ¿Se queda, se va de Cleveland? Yo te explico. LeBron, sí, James es el mejor jugador de la NBA en este momento. Mira, ¿a dónde va? Llega a la final. Puede ser que la pierda o que no la pierda, pero a dónde que vaya. Que es un amuleto, una especie. Exactamente, a dónde vaya LeBron James, llega a la final. Se habla de que se puede llegar a quedar en Cleveland. ¿No puede venir a Tigre? Lo quería Caruso Lombardi para Tigre, pero ya un buen arquero, uno de 2 metros. Pero ya tenían mucho en esa posición. Bueno, también tenemos Liga Nacional. Mucho de la Liga Nacional. Sí. Quilmes está en la final de conferencia. Le con ganó un Eric Flor que metió 40 puntos en 2 partidos consecutivos. Increíble. ¿Sabes lo que quiero para el sábado que viene? Ahora estoy pensando por la... ¿Por qué te adelantas? Por la llegada. El programa, sí, porque soy ansioso, loco. Decime. ¿Qué problema hay? Decime. ¿Cuántos técnicos de la primera división están en su cargo desde que arrancó el torneo? Yo creo que muy poco. El Tigre ya es el tercer torneo, ya es el tercer técnico que pasa en el torneo. En el torneo. Guillermo Gallardo, Falcioni. Y no sé si alguno más. Habrá 7. Almirón, no soplan desde aquí. Almirón. En Lanús, Pablo Montero arrancó en Rosario Central el torneo. No, fue el Checho Cudero. Es verdad, es cierto. Es que es muy largo el torneo, arrancó el año pasado. Y en la mitad del torneo hubo mucho pase, no solo por malos rendimientos de los técnicos, sino por contrato y porque está el torneo europeo, entonces se combina y sí, lógico, el calendario estamos, todavía seguimos desfasados. Bueno, podemos tirar ese datito a la vuelta del temita musical que me va a tirar Javi, que está conversando. Javi, prestame atención. Está dando clase, Javi. Está dando clase, tenemos ahí gente que quiere operar para la radio, por ejemplo Facundito Mozo, que está siempre... Increíble, ¿no? Que Facu pueda hacer algo, vaya a hacer algo, se dignó, ¿no? Sí, me parece que se sentía mal de que sí, estuviera acá. Se sintió un poco culpable de lo parásito que es. Bueno, declaraciones banco, fuertes, vale, de Diego Mayo, tira besos. Facu Mozo, Javi me va a tirar un temita musical, a la vuelta toda la información, todos los datos y notas, dale. recién me voy, me miro. Basta para mí, señoras y señores, buenas noches. Tiro penal que le va a pegar Osvaldo, vuelve a acomodar la pelota. Ahí está Osvaldo, papam. Ahí va Osvaldo. La República del Paraguay. Esperan en la mitad de la concha, de la cancha, digo. Pelota contraria, Otamendi cabeció, la bajó, quedó abierta dentro del área. ¿Qué pasó ahí? Metía Messi, pero algo pasaba, ¿eh? Apareció Messi, la jugaron penal, lo vio. ¡Gol! Vamos, lo pide la piba del semillero, papá, aguante. ¡Oh, aguante los sábados del semillero! ¡Sí! ¡Ah! Continuamos entonces en Semillero Deportivo, 17-10 en todo el país. Dieguito y Dieguitos me van a hablar del partido de Boca que se viene ahora a las 18 menos cuarto, ayer Mar del Plata. Aldo Civi, Boca, Aldo Civi, que aunque uno lo ve puesto 27 de la tabla, dice Boca no va a tener ningún problema para llevarse a la victoria, pero si vemos los últimos partidos, Aldo Civi ha complicado y mucho a los equipos supuestamente grandes. Eso le iba a pedir a Dieguito, porque Aldo Civi viene de buenos resultados frente a los equipos grandes, le queda después de Boca River y si no me equivoco Independiente también. Ya se enfrentó. Sí. Bueno, fue una seguidilla de los cinco grandes. Le ganó a San Lorenzo. Empató con Independiente y empató contra Racing. O sea, viene sin derrotas frente a los equipos grandes en lo que va a este torneo. Entonces, se presenta a priori un panorama difícil para Boca, más allá de que sea Aldo Civi. Y en una cancha que en teoría con espacios también le vendría bien, porque retorna Ricardo Centurión al equipo. Exactamente. Así que vamos a nombrar a los 11 futbolistas que pone Guillermo en cancha y luego vamos a analizar el juego de Boca. Diego, decime los 11. Repite defensa, al igual que contra Independiente, Boca va a jugar con Rossi en el arco, Jara, Tobio, que más allá de la pubalgia que lo acompañó y lo tiene un poquito complicado, va a jugar como central. Magallán, Silva, Pablo Pérez, Gago y Barrios en el medio campo. Y arriba Pavón, Benedetto y Centurión. Bien, cortamos a Dieguito, por favor, porque me comunican desde el sector de operación que está enganchado un exfutbolista de Boca que ganó absolutamente todo en la época dorada de Carlos Bianchi allí en Boca. El Pampa Calvo, José María Calvo. Muy buenas tardes, José María. Leandro te saluda. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy buenas tardes, ¿cómo andás vos? Muchas gracias por atendernos, por esta comunicación. Bien, todo muy bien, bueno, esperando el partido. Obviamente, como todos nosotros, estamos hablando, debatiendo con los chicos de acá, el 11 de Guillermo, y vamos a analizar el partido. Pero si lo íbamos a analizar, qué mejor que tenerte a vos, un exfutbolista del Xeneize, para que nos cuentes primero cómo ves el torneo del equipo de Guillermo, el torneo en general, y cómo ves este partido, cómo esperás que puede llegar a ser. Sí, bueno, es un torneo no atípico de lo que veníamos acostumbrados, porque es un torneo largo, sí, donde por ahí la regularidad es muy importante y siempre es bastante, no es fácil, claro, ser regular tantos partidos. Pero bueno, creo que Boca, bueno, por momento lo pudo ser y por eso está ahí arriba en estas últimas fechas. Sí. Así que nada, expectante como todo hincha de Boca para que Boca hoy pueda tener un triunfo que ya que con los puntos que quedan por jugarse, tenga prácticamente grandes posibilidades ya de gritar campeón. Bien. Nombramos recién el 11 de Boca. Quería que vos analices un poquito los cambios que hizo Guillermo en los últimos partidos de Boca. Por ejemplo, no se ve a Fran Fabra de titular. Y justo el Pampa, que es claro, experimentado en esa posición. En esa posición, por eso mismo te quería preguntar. Nos parecía particular que no juegue Fabra. Yo le preguntaba a Diego el otro día. Tiene un problema de una lesión, cuestión de nivel. Y yo particularmente lo vi con mucho más nivel a Fabra que, por ejemplo, Jonathan Silva. Pero Jara en lugar de Peruzzi. Exactamente, quería que lo analices vos. Sí, bueno, ahí son decisiones difíciles, supongo, para Guillermo en este caso, que el técnico en el día a día lo pueda ver. Yo te soy sincero, hay partidos que he visto, partidos que no lo he visto. También, bueno, obviamente los entrenamientos no veo ninguno, entonces es muy difícil mirar desde afuera. Y sobre todo que cada técnico toma decisiones y entran 11, sabiendo de que Boca tiene un montón de jugadores que lo pueden hacer. La verdad que en eso no entraría, porque sería una polémica y muy difícil de explicar, y como te digo, con las pocas herramientas que puedo llegar a tener, porque lo he visto en algunas oportunidades y esporádicamente. Así que yo calculo que obviamente en este caso y como en todos los casos le doy la derecha al técnico, que es el que está todos los días con el plantel y qué es lo que quiere y cómo los ve y qué es lo que busca. Pampa, hoy después de mucho tiempo vuelve a ser titular Ricardo Centurión, con todas las idas y vueltas que fueron extrafutbolísticas, más allá de su lesión. Quería preguntarte cómo puede llegar a sentir un compañero de él todas estas cuestiones que se están dando, porque uno entiende que quizás Centurión no esté concentrado plenamente en el partido, más allá de este de estos 90 minutos que se van a dar ahora en un ratito, porque se sabe que ya Boca no va a renovar el préstamo o no va a intentar comprarlo, que los líos que tuvo extrafutbolísticos con, digamos, entre comillas, sus salidas nocturnas y el tema de la violencia de género que lo tuvo a mal traer. ¿Qué opinás vos y qué pensás que pueden llegar a sentir sus compañeros con respecto de volver a tenerlo en el 11 titular? Y no, con respecto a lo demás, no creo que piensen demasiado. Los jugadores de Boca van a estar 100% concentrados en el partido, en saber de que obviamente Centurión lo que ha demostrado, que es un jugador muy desequilibrante, y tratarán de apoyarlo para que se sienta lo más cómodo posible, más allá de que venga, que no venga con mucha continuidad, pero en los últimos partidos, pero no, hay que apoyarlo y que se haga sentir cómodo y juegue como venía jugando. Eso es lo más importante. Ahí adentro de la cancha, que supongo yo, y que es así, tiran todos para adelante y Boca, a los jugadores de Boca, a todos los que entren, los que estén esperando para entrar, lo único que se le cruza por la cabeza es ganar el partido, sin duda. Pampa, a lo largo de tu carrera has sido compañero de varios grandes jugadores y esta semana se ha hablado mucho de dos en particular, que son Riquelme y Tevez. Yo quería saber cuál es tu opinión sobre ellos y sobre su pelea. ¿Sobre qué? Sobre Riquelme y Tevez, que han tenido Tevez ha tenido unas declaraciones sobre Román. Sí, la verdad es que ni escuché las declaraciones, preferiría hablar un poco más de fútbol y no de estas cuestiones que son extrafutbolísticas. Me parece que a punto de que Boca esté por jugar el partido y que puede llegar a significar un campeonato, me parece que hay cosas, digamos, más importantes que hablar, y que incluso no me gustaría hablar, de que ni siquiera escuché de lo que dijeron, y tampoco me incumbe demasiado la relación entre ellos. Bien, bueno, Pampa, te saco entonces de los dichos de Carlitos y demás. Te llevo a lo que fue la defensa de Boca durante todo este año, este torneo largo, que se cortó por el verano, por las vacaciones y demás. ¿Qué te parece esta defensa que está armando Guillermo? Porque si uno analiza el cuarteto ideal que tenía Guillermo al comenzar el torneo, era completamente distinto al que está hoy. Era Peruzzi, Bergini, Insaurralde y Fabra, ahora terminan siendo Jara, Tobio, Magallanes y Silva. ¿Por qué se dan estas cosas y qué te parece la defensa de Boca a lo largo de todo este torneo? No, lo que te decía anteriormente, que Boca tiene jugadores de gran nivel, que se compiten todos el puesto, y también porque el campeonato es muy largo, hay lesiones, hay diferentes rendimientos, y que son muy parejos. Cualquier jugador le puede sacar el puesto a otro si no está muy bien, y bueno, pues creo que es lo que ha sucedido en algunos casos, y otros casos por lesiones. Así que lo veo normal. Boca tiene que tener así, Boca tiene que tener la mayor posibilidad de dos jugadores por puesto por lesión, o por si uno está abajo y el otro, lo mejor que puede pasar para que un equipo tenga competencia, que tenga mejor nivel, es competencia entre sus compañeros, entre los jugadores. Entonces, lo veo normal, sobre todo que ya estamos llegando a una fecha, casi a la fecha 30, entonces es muy largo, hace mucho tiempo que se está jugando el campeonato. Clarísimo. Entonces es normal y lo veo lógico. Claro. Pampa, saliendo un poquito de Boca, obviamente analizando el torneo, te iba a preguntar, vos hablabas siempre de la regularidad que tiene que tener un equipo en un torneo largo para poder llevárselo, Boca está muy cerca, te iba a preguntar sobre los equipos que vienen atrás. Obviamente en la última fecha River se alejó, se quedó a 4 puntos de Boca, y Boca tiene ahora las chances mucho más claras, pero te quiero hablar si viste un equipo con regularidad parecida. Es cierto que River tomó impulso, obviamente, en la segunda parte del torneo, sacando mucha más diferencia, 10, 11 puntos creo que le había restado al Xeneize. También se vio Banfield, que ahora se encuentra segundo. Quiero que me hables, si tuviste la chance de analizar o ver, por lo menos, a los otros equipos que llegan hasta el final a pelear la Boca, aunque obviamente uno ve a Boca un escalón más arriba. Sí, sí, el fútbol argentino es muy parejo. Hay partidos que te cuesta, que no pensabas que te podría llegar en principio a costar tanto a ganar, lo terminás empatando, perdiendo. Sí. Tenés que estar, por eso hablamos de la regularidad, porque si en una buena jornada del equipo, la performance de Boca, hay partidos que en principio se tendrían que ganar más cómodamente y hay veces que no resulta, así que el jugador lo sabe. Entonces, obviamente todos los equipos enfrentando a Boca saben que es la oportunidad también de mostrarse aún más, que tiene más repercusión que otros partidos. Entonces lo hace un torneo muy muy difícil, muy difícil. Y sí, sí, se lo ha visto bueno ahora Banfield también, que está cerca, que ha tenido, viene teniendo muy buenos partidos, pero bueno, como diciendo, es mucho mejor depender de unos que depender de otros, así que Boca lo que se tiene que enfocar es en su rendimiento, en tratar de sacar los 3 puntos que depende de Boca del torneo, así que tienen que estar muy tranquilos, sobre todo también como se lo que se demostró contra Independiente, que te da tranquilidad, pero no tiene que estar lejos de ello la extrema confianza. Obviamente, empezar el partido, que hay que ganarlo, son 11 contra 11 y todo en un partido puede pasar, entonces hay que entrar 101% concentrados y a ganar el partido. Pampa, Boca tiene 2 partidos de visitante, el de hoy y el del miércoles contra Olimpo en Bahía Blanca, y después juega contra Unión en La Bombonera. Como hombre experimentado, ganador de muchos títulos en la institución, ¿cuánto pesa no tener o tener a medias, digamos, porque Boca va a jugar con neutrales, a la hinchada de Boca? O sea, ¿cuánto pesa no tenerla y cuánto pesa tenerla en estos momentos decisivos? Y sí, digamos que puede ser, pesa un poquito en contra, porque la gente siempre apoya muchísimo más allá en estas distancias, muchísimo más, sabiendo que falta tan poco y que por ahí, bueno, no puede llegar a salir alguna situación o el equipo no se pueda llegar a mostrar en algún momento como todos queremos o bien en el partido, así que no, la hinchada siempre se nota porque siempre en Boca, o sea, la idea obviamente es jugar bien y demás, pero si hay días que no se puede hay que meter con todo y eso la gente lo hace notar, pero bueno, nada, los chicos son profesionales, todos con su carrera muy muy bien lo están haciendo, así que nada, eso es un detalle que no deja de ser menor, pero bueno, como te digo, 11 contra 11 es lo que se tiene que enfocar en el partido. Bien, clarísimo, Pampa. Entonces, muchísimas gracias por estos minutos, te agradecemos. Obviamente vas a estar ahí mirando el partido y la mejor de las suertes para vos, que sos hincha de Boca. Bueno, chicos, igual para todos, un abrazo para todos los hinchas de Boca y para ustedes. Un abrazo grande. Chao, chao, chao. Ahí pasaba entonces el Pampa Calvo. No quiso dar declaraciones. Perfecto, está bien. Del tema de Tevez y Riquelme, obviamente en todo su derecho, y aparte no era un tema futbolístico, así que... El Pampa lo que analiza es quizás lo que no analizó Tevez. En este momento no sirve hablar de eso. Claramente. Aparte Tevez, que a diferencia de Riquelme ya no va a volver a Boca, pero ya se retiró del fútbol. Tevez está en discusión, se fue de Boca... Lo veo cada vez más lejano. No, pero vos desde tu punto de vista periodístico, porque seguramente manejás otra información, pero para el hincha de Boca, sí, está en la mente de que Tevez se vuelve. Sí, obvio. Pero, a ver, uno entiende que Boca ya está clasificado prácticamente a la Copa Libertadores del año que viene. Sí, está clasificado. Está clasificado, literalmente. Sí. Y uno sueña con ver a Tevez otra vez jugando Copa Libertadores, pero... muy difícil el panorama, sí. Muy difícil por la plata que gana Tevez allá, porque está cómodo allá, porque el hincha de Boca ya ha empezado a tener unas rispideces con Tevez, más allá de que si Tevez vuelve, hace 2 goles en un partido, se olvida todo, es así, pero enfrentarte y plantarte, aunque sea con declaraciones contra Riquelme, que el último que lo había hecho fue Maradona y perdió por goleada, es muy difícil y tiene un costo muy alto en Boca. Clarísimo, entonces, nos vamos a un temita musical, a la vuelta toda la información, quiero debatir un poquito del tema, ¿sí?, de Tevez. ¿Lo voy a debatir? Un poquito del tema de Tevez, porque yo no creo que vaya mucho por el lado económico. si Tevez se queda por la plata, no es por la plata. Yo me voy para China ahora. Bueno, vamos todos a jugar al Shanghai Shenhua. Temita musical a la vuelta de lo de Batimón. Yeah. Lástima, sí. Creo que no se le tiene a nadie, maestro. Pelealo, tenle bronca, pero lástima a nadie. Seguro la Habana 43-10 séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Y le agradezco al pueblo argentino. Nada más que a ellos. Los otros, vuelvo a repetir, me la hacían chupando. Mi hijo laburaba y teníamos menos fondo que una cancha de pádel, ¿viste? La pelota no se mancha. Vos también, Pazman. Vos también la tenés adentro. Él debutó con un pibe, el negro. ¿Sabías usted? Sí, debutó con un pibe. Es un careta. Que la sigan mamando, decir, de parte de Diego Armando Maradona. Una revancha redonda en su pie. Todo el país con la corriente va. Caen las tropas de su majestad. Y cae el norte de la Italia rica. Semillero Deportivo, sábados 17 horas. Y que la sigan escuchando. Continuamos entonces en Semillero Deportivo. En el temita musical estuvimos hablando con Diego de qué vamos a comer después del programa, porque algo tenemos que ir a hacer. Sí, algo hay que picar. No comemos algo desde ayer a las 9 de la noche y me parece que nos merecemos un poquito de una rica comida. Pueden pasar, ustedes muchachos que escuchan Semillero Deportivo y muchachas también que escuchan FM La Caterva, pasar por el Gourmet Criollo, allí por Martín García 694, las mejores empanadas sin lugar a dudas de la ciudad de Buenos Aires, creo que de sus alrededores también, el Gourmet Criollo. No solo prueban las empanadas que son increíbles, también pueden llamar al 4300-0447, sino que si nombran que escucharon Semillero Deportivo tienen 20% de descuento en locro, lentejas y mondongo. Así que pueden hacerse allí un festival con la comida que les hace descuento allí en el Gourmet Criollo, además de comer las mejores empanadas del país. Continuamos ahora en Semillero Deportivo para hablar un poquito de esta copa que me da lástima nombrarla. Me da lástima nombrarla porque como no, siempre llegamos a las finales de la copa. Nunca clasificamos. Cuando desde 2005 que clasificamos. Cuando jugó Uruguay la Copa Confederaciones del año 2009, me dio mucha bronca que jugó Uruguay esa copa, viendo allí la Copa América 2011. La Copa Confederaciones 2013. Mara mía, del Paramundial 2014. Me dio mucha bronca que juegue Uruguay. Hoy la va a jugar Chile, claramente ganador de la Copa América allí en Chile la 2015, que también ganó 2016, pero eso es otro tema. Confesó la Copa Confederaciones, el local Rusia, obviamente la sede del Mundial, la sede de Copa Confederaciones, ganó Rusia 2-0 a Nueva Zelanda. Le ganó a Nueva Zelanda 2-0, este grupo que tiene como Nueva Zelanda sería Portugal, el campeón de Oceanía, sí, también regalado. Portugal el campeón de Europa, claro. Sorpresivamente el año pasado. Y México campeón de la CONCACAF. Bien, así también que, tenemos el otro grupo. Que me parece que es el más lindo. Sí. Alemania. Explícame por qué está Alemania en ese grupo. Porque campeón del mundo. Claramente. Australia campeón de Asia. De Asia. Australia que lo meten en Asia porque siempre tenía... Quiere ser más competitivo. Claro, quiere ser más competitivo. No hay países, lo que se diría competitivo. No sé quién analiza qué es competitivo y qué no en la FIFA. Pero Australia perdió... estoy muy trabado el día de hoy. Australia pidió... salir de Oceanía, incluirse al grupo de Asia para tener más competencia. Por eso le dio lugar a Nueva Zelanda que gane allí en torneo de Oceanía. Y Australia compite con equipos como Japón. Bueno, China no tiene una gran selección, pero Japón, Corea del Sur, que siempre se los vio en los mundiales muy bien. Camerún, campeón de África. Y Chile, campeón de América. Campeón de América. Así que se va a ver una linda copa. Es más, para el show. Es más para ver a 3-4 selecciones, Alemania, Chile. Y ver a las estrellas. Y Portugal, sí. Ver a las estrellas en estadios que imponen. Previa del Mundial. Para ver cómo se va a hacer el Mundial. Exactamente, porque son allí en la misma sede que va a ser el Mundial. Así que una previa del Mundial de lo que va a ser el año que viene. Bueno, cerramos este temita. Quiero hablar del descenso del fútbol argentino. ¿Qué pasa con los equipos que descienden en el fútbol argentino? Tenemos ya dos descendidos, Sarmiento y Atlético de Rafaela, pero se vienen dos fechas, tres, porque esta que está jugando ahora, y dos que se vienen, que van a ser increíbles. Tenemos equipos que están en zona de descenso, que tienen chance de salvarse, que no están en zona de descenso, que tienen chance de descender. Arsenal lo vemos con un nivel futbolístico. Muy bajo. Pero saben una cosa, Javi me acaba de dar una gran noticia. Estábamos por hablar del descenso, vamos a culminar luego de esta gran nota que vamos a tener con Kevin, que es periodista especializado en Estudiantes de la Plata. Vamos a hablar un poquito de lo que de la semana de Estudiantes de la Plata, luchando allí el equipo Pincharrata por meterse en la zona de clasificados a la Copa Libertadores del año que viene, pero con conflictos, se dice, administrativos de alguna forma. Y hoy en el partido de hoy frente a Belgrano de Córdoba, si no me equivoco, sí, que está ganando, que 2-0, se vio reflejado eso también. Kevin, ¿cómo estás? Leandro te saluda. Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo andan? Muy buenas tardes, ¿cómo andás? Muchas gracias por la comunicación. Seguramente pendiente allí del partido de Estudiantes que están dando 2-0. Quería que nos hables un poquito cómo se vivió allí de cerca. Vos cubrís a Estudiantes de la Plata, con los otros periodistas y también con los hinchas seguramente tuviste la chance de hablar. Este conflicto que hubo con el técnico que iba a ser técnico de Estudiantes, no recuerdo ahora bien el nombre. Lucas Nardi. Estuvimos hablando todo el programa de eso y me olvidé el nombre ahora, sobre Juan Sebastián Verón, y obviamente se metió allí a Bilardo. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Exacto, espero que me reciban bien, chicos, ustedes me dirán. Sí, te escuchamos. Mirá, bueno, perfecto, entonces ahora el pincha, bueno, está ganando 2-0 ante Belgrano, sí. en lo que es la última chance para clasificarse a la zona, a la Copa Libertadores. Sí. Pero, como ustedes decían, una semana muy movida, arrancando desde el pasado domingo, cuando Estudiantes perdió de manera lamentable, un papelón, una vergüenza, ante Pacífico de Mendoza, que, bueno, equipo que milita en el Federal B. Con las agujitas. ¿Cómo? Con las agujas ganó Pacífico. Sí, entre otras cosas, claro. La verdad que hay que darle mérito al equipo de Mendoza, pero muy mal Estudiantes, jugó un partido, como hacía yo tiempo que no veía jugar hacia Estudiantes, desganado, sin una idea clara de juego, que no se plasmaba en el torneo, en la Copa Libertadores, pero tampoco contra un equipo del Federal E, algo que resulta muy preocupante. Entonces, bueno, esperábamos, luego del partido en conferencia de prensa, que Nelson Vivas, bueno, sea un poco más contundente en cuanto a sus palabras, a la hora de criticar tal vez al equipo, porque siempre Nelson Vivas, que es algo que tuvo, fue autocrítica para, bueno, decir, el único responsable soy yo, pero sin un análisis por ahí más profundo, porque el equipo realmente estaba jugando mal, y hacía, creo que este año Vivas se equivocó en muchas cuestiones, sí. Y realmente esperábamos que renuncie, pero bueno, eso no fue en conferencia de prensa. Al otro día, ¿sí? Bueno, ustedes ya sabrán, el Verón y la comisión directiva decidió no renovarle contrato, ¿sí? No lo echó, porque, a ver, se dice que Verón lo echó, no, sí. Decidió no renovarle contrato, que se termina luego de estas últimas tres fechas, el 30 de junio. Entonces, Nelson Vivas no le pareció, digamos, lo más ético, y decidió no seguir estas tres últimas jornadas. Para Estudiantes son muy importantes. ¿Sí? Bueno, a partir de allí se anuncia como técnico interino a Lucas Nardi, sí, que es un ex jugador de Estudiantes en la época del 2000, más o menos, cuando dirigía a Cravioto, después lo tuvo como técnico a Carlos Bilardo. Sí. Y Lucas Nardi hace 7 meses que está trabajando en el club. Desde el principio de año se hizo cargo de la división reserva, bueno, y es el técnico y uno de los coordinadores, a una mano, junto a Hermes Decio. Bueno, resulta que el día martes, ¿sí?, alrededor de la mañana, empezaron a salir a la luz estos tweets de Lucas Nardi, bueno, criticando a la escuela bilardista, digamos, criticándolo a Bilardo. Creo que en uno de los tweets puso que odiaba a Bilardo, pero me parece que era más una cuestión personal, porque después, averiguando, Bilardo fue fue el técnico responsable que Lucas Nardi no siga en Estudiantes cuando su etapa de jugador, ¿no? Entonces me parece que ahí en el medio algo más personal que realmente de ideología, digamos. Está claro que en los últimos técnicos de Estudiantes, desde la llegada de Verón, fueron más técnicos modernos y jóvenes, sí, obviamente, sí. técnicos modernos y jóvenes, y nos vamos a partir de Pellegrino, que era su primera experiencia cuando agarró Estudiantes, sí. Milito lo mismo, Nelson Viva lo mismo. Entonces, tal vez tener, por lo menos de manera interina, no sabíamos si la idea de Verón era que siga el próximo torneo, uh-huh. pero a priori parecía una idea lógica y siguiendo los lineamientos que Verón venía trayendo de manera deportiva. Sí. Bueno, empezaron a salir estos tweets y realmente se armó una campaña impresionante en Twitter con los hinchas, con algunos hinchas que, uh-huh. a ver, Abilardo no hay dudas que es un ídolo, un ícono de la historia del club, indiscutible, ¿no? Indiscutible. Claro, clarísimo. Pero hay una parte fuerte de la gente de Estudiantes que no admite que otro hincha o alguien del club no sea bilardista. Claro. ¿Sí? Entonces, algo que en estos tiempos, ya que son bastante modernos, que el fútbol ha cambiado tanto, tal vez sea medio atrasado, algo retrógrado pensar de esa manera, pero bueno, como digo, Bilardo se lo criticó, y Lucas Nardi criticó, hablando de unos tweets de hace entre 3 y 4 años, sí. ¿no? Hace bastante, es más, no sé si Lucas Nardi todavía jugaba al fútbol, pero hace bastante tiempo. Bueno, se armó una campaña grande, ¿sí? se autoconvocaron los hinchas para ir a la sede, y bueno, fue alrededor de 200 personas, no fueron tantas, uh-huh. pero claro, esos reclamos esta tarde se iban a multiplicar. Sí. Y eso la sede lo sabía, Lucas Nardi lo sabía, mm. ¿sí? Y obviamente la gente también. El miércoles se anunció a la mañana que Juan Sebastián Verón iba a dar una conferencia de prensa. Claro. Lo iba a anunciar a Nardi el jueves al mediodía. Bueno, se adelantó un día el anuncio o la conferencia de prensa de Verón. Se adelantó para el miércoles al mediodía. Obviamente mucha prensa capitalina. Y principalmente de acá de la ciudad. Y bueno, Verón anunciaba que no podía, prácticamente no podía anunciar que Lucas Nardi iba a ser el técnico por estas situaciones que pasaron, por esas manifestaciones, por esta campaña en contra del técnico interino, claro, ¿no? Porque, ni siquiera se confirmó que iba a ser el técnico para el campeonato que viene, por ejemplo. Iba a ser es que interino. Ni siquiera sabíamos, y eso lo digo con total sinceridad, sí, sí, sí. Ni siquiera sabía el periodista más cercano a Verón si realmente era la idea que siga después de junio o no, porque estamos hablando que Nelson Vivas renunció, digamos, se fue el lunes. Claro, y aparte quedan tres fechas para terminar el torneo. Tres fechas importantísimas para Estudiantes, claro. Porque, hoy lo anunciábamos nosotros en la página web, hoy es la última chance para que Estudiantes siga en posiciones de clasificar a la Copa Libertadores o no, algo que para el hincha de Estudiantes de la Copa Libertadores, más allá de haber quedado afuera en primera ronda o no tener el plantel y la estructura hoy por hoy para hacer una buena Copa Libertadores, porque es la realidad, tiene muchos pibes, muchos jóvenes, no tiene mucha gente de experiencia, digamos, que se pueda hacer la diferencia, sí. El hincha de Estudiantes la quiere jugar igual. Muy y bien. Es muy importante. Pero bueno, a partir de allí Verón anunció que no podía prácticamente anunciar a Lucas Nardi como entrenador interino en esas tres fechas, y la verdad que se quebró como nunca lo vi, chicos, realmente. Bueno, hemos seguido la campaña o la llegada de Verón desde 2006, con más de 11 años, y diría que cuando salió campeón de la Libertadores lo vimos muy quebrado, muy emocionado, cuando ganó el torneo 2006, y después prácticamente a Verón no se le conoce un sentimiento. No, obviamente se lo ve muy serio siempre. Se lo ve muy serio, prácticamente acá con la prensa no habla sí. muy poco, sino no son muchas las situaciones que hable. Bien. Y se lo vio enojado, ¿sí? Con bronca por eso que había sucedido. Bien. Y que no podía. Lo sorprendió, me parece. Sí. Lo sorprendió mucho. Sí. Sí. ¿Y cómo culminó la situación? Contanos un poquito. Está jugando Estudiantes ahora. Contanos cómo terminó esa situación del técnico interino. ¿Quién? No tenemos la chance de estar viendo Estudiantes. Contanos cómo es el juego de Estudiantes luego de toda esta polémica. Si ves que influyó en algo. Bueno, a ver, en la misma conferencia de prensa, Verón dijo, anunció, bueno, dijo que el Chino Benítez iba a hacer cargo, claro, sí, sí, sí, junto a Hermes Decio del equipo, y cuando se lo preguntaron, y un poco entre manera risueña, dijo, el técnico va a ser el Chino Benítez porque no hay otro. Claro, el técnico iba a ser el de reserva no puede asumir, y tiene que venir el que está abajo. Bueno, el Chino Benítez es un colaborador de las juveniles, sí, muy cercano a este plantel, sí, porque tiene compañeros o ex compañeros muy contemporáneos a él. Sí, el Chino Benítez es un... Claro, Chino Benítez, Leandro Benítez. Sí, sí, sí. Y se tuvo que hacer cargo del equipo. Tuvo dos entrenamientos y bueno, y ahora está jugando. El Pincho está ganando, si no me equivoco, 2-0, hasta que atendí con ustedes. Sí, sí. Goles de Toledo y de Sábato. Y bueno, un equipo paró en cancha más lógico, si se cree, si se quiere. Más lógico en pero el sentido titulares. Que... ¿Cómo? Con titulares, los mismos titulares. Sí, muy parecido el equipo, pero más lógico a la hora de... Juega con un 9, sí, que es Toledo, algo que en el último tiempo no hacía Nelson Vivas, sí. ¿Sí? Porque los delanteros, los centros delanteros tal vez, de verdad que estaban en bajo nivel. A Viatri no lo vimos en un buen nivel. Claro, estaban en bajo nivel. Toledo, en su mejor momento, Viva decidió ponerlo en el banco. Sí. Después no tuvo esa capacidad goleadora que había mostrado al principio de año. Pero bueno, el Chino Benítez apostó por algo más clásico, un 4-4-2, sí, con un centro delantero, con el Moreno Otero, sí, con todas sus ganas, ¿viste? Algo desordenado, pero acompañándolo en la delantera. Respetó prácticamente lo que es el medio campo, porque el doble 5 es el Chapu Graña con Bautista Cassini, ese juvenil que, bueno, prácticamente lo tiraron en la cancha cuando se fue el Ruso Castillo, ahora se fueron los sub-20, sí, y bueno, faltaba 5, se había lesionado Damonte, Braña, y prácticamente lo tiraron en la cancha y respondió, ¿sí? A ver, no estamos hablando de una figura estelar como una aparición estelar como fue la de Castillo, que fue muy buena, pero se la bancó muy bien el pibe, y hoy está haciendo la dupla central del mediocampo con el Chapu Graña. Por la derecha respetó a Facundo Sánchez, ¿sí? Algo que por ahí es más discutido, y por izquierda, ¿sí? De mediocampista izquierdo, algo que se venía hablando acá en la prensa platense, lo colocó a Dubarbier, sí, un jugador muy importante en los últimos 20 goles de Estudiantes, o 15 goles, una persona muy importante a la hora de la ejecución de pelota parada, pero muchas veces también en la pelota en movimiento, sí, llegando a espacios vacíos y tirando un buen centro. Ahora, lo que tiene Dubarbier es que marca a veces como si fuese un jugador de infantiles, y pierde muchas veces la marca, le comen muchas veces las espaldas, claro. Entonces, bueno, ¿por qué no ponerlo de volante, que en realidad es su puesto natural? Bueno, el Chino Benítez lo hizo, y en la defensa prácticamente lo mismo, con Aguirre Garay, Junque de 2, de Sábato como central izquierdo, y Lucas Diarte, que vuelve al primer equipo después de mucho tiempo. Que es para terminar un ratito con el tema Estudiantes, y te quería preguntar otras cuestiones, hablando de Bilardo, que era que me cuentes un poquito de Foyt. ¿No fue titular? No, Foyt no fue titular, un poco inesperado. A ver, los tres chicos sub-20, no sé, sí, si ustedes recordarán que el sudamericano se jugó en plena pretemporada de los equipos, allá por febrero. Sí. Entonces no hicieron pretemporada, se notó eso, principalmente en Ascacíbar, que era el titular indiscutido, se notó, y después se fueron al Mundial Sub-20 y volvieron, digamos, cansados. Pero, a ver, Foyt no... En este equipo debe ser titular indiscutido. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, está de Sábato, que tiene 38 años, sí, y está Junque en un bajo nivel. Y la verdad que la aparición de Foyt sí fue muy grata, más allá de que obviamente con la juventud que tiene, él es categoría 98, tiene apenas 19 años, tiene sus errores, pero realmente lo hemos visto muy aplomado en los partidos que ha jugado titular, el último frente a Lanús, que sí, lo hizo de buena manera, el anterior contra Independiente, no sé si ustedes se acuerdan, sí, sí, que jugó muy bien. Frente a Boca también. Contra Boca también, ha jugado muy buen partido, pero... Bueno, a ver, yo pienso que el Chino Benítez mucho en este sentido no se quiso complicar en cuanto a hacer muchos cambios, sí, es lo que pienso. También se dice que el chico está próximo a venderse con apenas un puñadito de partidos. Entonces, tal vez es una situación complicada y más para Leandro Benítez, de té interino y después de todo lo que pasó, para tomar una decisión tan fuerte tal vez como sacar a Junque, que si bien está en un bajo nivel, es uno de los referentes del equipo. Bien, Kevin, eso se verá futuro. Te quería apuntar ya para ir cerrando, algo que no tiene que ver con lo futbolístico, quiero que me cuentes cómo pegó, no sé si en los hinchas, sí en lo que tiene que ver en el entorno de Estudiantes de La Plata, unos dichos de recién hablábamos de Verón, de Nardi, de Bilardo, los dichos de Bilardo acerca del programa de Mauro Viale, acerca de las mujeres y con, en el marco obviamente del Ni Una Menos, unos dichos medio polémicos. No quiero que si no querés entrar en la polémica y comprometerte, pero quiero si nos pueden dar una opinión de cómo se vieron esos dichos de un ídolo de Estudiantes. Mirá, sinceramente no los escuché, pero el hincha de Estudiantes, cuando se trata de ídolos, los va a respetar. Hace videos sordos. Prácticamente sí, prácticamente sin pensar y analizar profundamente qué es lo que se dijo o lo que actuó. Si un ídolo de Estudiantes, llámese Bilardo, llámese Verón, puede ser en un futuro de Sábato, o alguno más que se me escape, Isabela, sí. Si no hieren al club directamente, me parece que no son de meterse en cosas que sean extra de Estudiantes. Muy de argentino eso. ¿Cómo? Muy de argentino eso. Y puede ser, seguramente, sí. Pero bueno, es como que cada uno nada cuida sus ídolos de la manera que le parece mejor. Bien. Ahora, sinceramente no los escuché. Bien. Pero si estuvo mal, hay que criticarlo, obviamente. Sí. ¿Cómo hay que criticar a Verón cuando gestiona mal algo durante la presidencia? Claramente. O lo que sea? Bien. El tema es que con todo eso que pasó entre Bilardo y Verón, entre los hinchas se abrió un poco una grieta de a ver de qué lado estaban. Claro. Pero hay que ser realista y me parece que desde la llegada de Verón el club no ha parado de crecer. Claro. Y si nos ponemos a revisar más allá de los campeonatos, más allá de lo que Bilardo significa para Estudiantes, Juan Sebastián Verón le dio a Estudiantes muchas más cosas que Bilardo, sí, en cuanto a la institucional. Sí. Sacando lo deportivo, en cuanto a lo institucional, como club, el modelo que tiene Estudiantes a escala sudamericana, lo ha vuelto a tener con la llegada de Verón. No hablo solamente de lo deportivo, sí, el predio de Estudiantes para entrenar es prácticamente de primer nivel, la concentración de Estudiantes es prácticamente de primer nivel, hasta tiene un cine incorporado, entonces son cosas que institucionalmente el club no ha parado de crecer desde el 2006 para acá. Y aunque parezca poco, también la marca de la camiseta, no lo vamos a decir, pero cambiar la marca de la camiseta por una de las marcas más importantes de la Argentina, como es Adidas, también tiene, mirá, toda su cuestión. Mira, yo te voy a contar una anécdota, esta es muy... para ir cerrando, pues nos quedamos sin tiempo, sí, pero contá. Sí, es chiquita, muy adentro. Bueno. Estudiante, cuando gana la Copa Libertadores, va a jugar al Mundial de Clubes, lo vestía Topper. Sí. Nos enteramos después de mucho tiempo que Estudiantes no tenía ropa para ir al Mundial de Clubes. Claro. Topper no le hacía la ropa para ir al Mundial de Clubes. Estamos hablando de que si iba a mostrar tu marca en el mundo entero. Y Verón gestionó para que vos decías que llegue la marca de las tres tiras. Ahora después cambió, sí, porque no respetaron algunos ítems del contrato. Pero la marca que te viste es sumamente importante y te da una vidriera para lo que es el extranjero. Obviamente. Bueno, Kevin, muchísimas gracias. Gran charla para saber un poquito más del mundo de Estudiantes y la polémica que se generó en la semana. Y esperemos que Estudiantes, con el Chino Benítez por el interino, no se sabe bien cuál será el futuro del banco técnico allí en Estudiantes de La Plata, pero esperemos que se arregle todo allí. Anoten a Matosas, a Gustavo Matosas. Bien. Uruguayo. Ayer renunció en Cerro Porteño por algunas peleas con los dirigentes y con algunos jugadores, que sí, eso marca tal vez una personalidad fuerte del entrenador, y bueno, está a punto de cerrarse intervendría como técnico después de a partir de la pretemporada. Bien, cosas que se manejan, llega a ser Matosas y te vamos a agradecer mucho por tener la información, pero espero que salga todo bien allí en Estudiantes. Kevin, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por llamar, un abrazo. Un abrazo grande. Ahí pasaba entonces el amigo Kevin, periodista de Estudiantes de La Plata, Kevin Arillo, que nos dio toda la información del pincha, toda la polémica de esta semana. Sí. Últimos dos minutos, no nos vamos a un temita musical porque si no nos queda tiempo. Para repasar un poquito la fecha del fútbol argentino, lo que se viene en esta semana. Ya arrancó el jueves con la victoria de Colón. Dieguito, contame vos mejor. Sí, Colón venció a San Lorenzo 2-1, así que el campeonato... Eso es muy bueno para Estudiantes, lo dejó un poquito en la zona de Copa sí. Libertadores. Ahora lo pasa Estudiantes con esta victoria, está a 50 y 49 está San Lorenzo. Después en partidos bastante que tienen que ver con el descenso, Huracán logró una victoria frente a Unión. Gimnasia. Nos sí. quedamos íntimos para hablar del descenso. Seguramente la semana que viene va a estar un poco más claro el panorama, o no, o va a ser un día mucho mayor. Y también el sábado se jugó un partido muy importante por la clasificación a las copas. Banfield se enfrentó a Rosario y Banfield ganó 3-1. Creo que lo habíamos nombrado antes. Sí. Estudiantes está ganando 2-0. Rafael allá descendido está ganando 1-0 y está jugando ahora minuto 7 Aldo Cívoca. Y lo que se viene el domingo, lo más importante será Newell's y Lanús a las 2, a las 4 y media, a las 4 y media. Decime, nómbramelo a Caruso. Está bien. Nómbrame a Caruso. A las 2:45 va a jugar Patronato Tigre, el debut de Caruso como técnico de nuevo. ¿De Carumo? Bueno, es que Caruso, no sé, usted hincha de Tigre lo que opina. A las 4:15 juega Independiente Olimpo, a las 5 Defensa y Justicia Atlético Tucumán y a las 5:15 River Racing para salir. River Racing partidazo, se pueden definir muchas cosas en el torneo. Es cierto, lo decíamos al principio, ya para cerrar, Boca no puede ser campeón oficialmente esta fecha, pero con una victoria ante Aldo Civi quedaría 5 puntos arriba del segundo con 6 en juego, así que va, o 4 si es en caso de que gane River, con 6 en juego me parece que estaría muy cerca de lograrlo. Ahora sí, nos tenemos que ir. 4-3-0-6-3-9-4, el teléfono de la radio. Decime una cosita, Javi. Sí, decime. Ahora sí, creo que ahora sí. Ahí está, ahora me escucho. ¿Se define el superclásico con un Boca-River? ¿Qué dicen? No. El torneo no se define. Todo puede ser. Matemáticamente puede ser. Perder dos partidos, Boca. Si lo hacen, nada más para ganar más plata. Pero... matemáticamente todo puede ser. Todo es posible. Sería un desempate entre Boca y River. Millonario. En una cancha neutral... sería muy de película, pero todo está encaminado para que Boca gane el título. Como decía, 4-3-0-6-3-4, el teléfono de la radio, pueden comunicarse. El Twitter del programa es @semillerofm973, si no me equivoco, la contraseña. No le puedo decir la contraseña. El Facebook es Semillero Deportivo. ¿Qué se viene ahora, Javi, en la radio? Contame. Y ahora se viene el programa de Leña al Fuego, con toda la política al día, puteando la Macri, con todo lo que venimos trayendo, ¿no? Con la trata de la mujer y todo, así que no te pierdas que continúa FM La Caterra con toda la data. Esto se viene, este programa 24-7 en FM La Caterra. Nosotros, Semillero Deportivo, volvemos con Dieguito, con Diego y con toda la compañía, con Facu Mozo también, que está acá siempre aprendiendo a operar. Así que nos vemos el sábado que viene a las 5 de la tarde. Chau, chau. Nos queremos mucho.